hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta endoscopía frugal de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 258. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy con sobredosis de carne vacuna. Y del otro lado me acompaña, como siempre, el señor Nicolás Vivas Palermo con una situación similar, sin embargo, su nivel de sueño está por encima de su ebriedad vacuna. Sí, ayer hemos celebrado a nuestro amigo Santiago, que se va a vivir a otras tierras. Y a las tierras favoritas de Hoberg. Sí, a Canadolandia. Y nada, es como que hubo mucha carne en el medio y alguna que otra cerveza y gaseosa y cosas de esas que te inflan la panza de una u otra forma. Y acuestación tardía y levantación temprana y todo sería un infierno. Una gran confusión, claro. Sí. Encima hoy tengo como 3 cosas más para hacer. Ya cursé japonés, grabamos el podcast, después tengo el cumple de la nena de un amigo que me invitó a ir a charlar con él un rato y dije, bueno, está bien, voy. Y después tengo una despedida de un amigo que se casa y es como, Dios, no termina más. Déjeme dormir. Déjeme jugar jueguitos. Pero bueno, claro, esa es la situación actual. Pero bueno, sí. Primero y principal hay que iniciar agradeciendo a toda la gente que pasó, comentó, dejó comentarios. Principalmente a todos los que pasaron y comentaron con su edad. Gracias a la respuesta de la gente y podemos hacer un censo que aproximadamente determina que hay mucha gente que está de los 20 para arriba escuchándonos y hay como un punto que está separado de toda la curva, que es el señor Jorge Peiret con sus 47 años, tranca, próximos 48, lo cual me alegra personalmente porque yo le dije alrededor de 40, así que se debe haber sentido elogiado porque lo vi más joven de lo que realmente es. Está muy bien. Así que un saludo para todos. O sea, todos. Te alegra porque tal vez se alegró él, pero capaz que... Claro, en realidad me alegra capaz porque... Capaz que él dijo, este piensa que soy un pendejo de 40. Es verdad, sí. Sí, en el caso de que haya sido así, entonces no, me alegro y me entristezco. Pero bueno, para agradecerle a la gente, arrancamos a nombrar que son Nicolás Nex, que también le agradecimos la semana pasada por su main quest. Sí. Rorro Sístaro, Santi Aboid, Lucas Mendieta del Mato, Brian Ezequiel Greco Ribanera, Lucas Ariel Guerra, Gastón Berezagá, Neco, Lucas Vareta, Fede Gartenbank, Santiago Rodríguez, Sebas De Bru, Mauricio Darino, Jorge Peiret y Seba Saga. Bien. Yo tengo el comentario particularmente de Brian Ezequiel que dice 28 años por aquí, muy buena la main quest, casi que no tengo objeciones sobre lo que plantearon ambos. Va, en particular yo creo que deberían tomar un poco más de riesgos a la hora de crear nuevos juegos o de experimentar con algunos. Creo que la falta de innovación hace que lleguemos a comparar todos los juegos con algo existente, como pasó con el Anthem y el Destiny. En fin, Barbas, gracias por tanto y espero al martes que viene. Un abrazo grande. Sí, anexando un poco esta situación también, bueno, Seba Saga dice en Twitter, Nico, banco muchísimo muchas de tus opiniones en el debate del último programa, que a lo cual le agradezco. No hablamos de eso ayer, que nos juntamos, podríamos haber hablado con él. Pero la cuestión es que imagino que va por el lado de todo lo que hablamos de el modelo nuevo de negocios, que va más para el lado de los celulares y de cómo la innovación se puede lograr. La innovación se puede lograr más cuando no tenés un... cuando ya conoces el hardware y no tenés que llegar al techo técnico primero y esas cosas que hablábamos. Uh-huh. Pero algo que me olvidé de decir, que por ahí tiene que ver también con lo que dice Brian Ezequiel Greco Ribanera, es que en iOS y en Android lo que pasa mucho también en consecuencia de este modelo de negocios es que mucha gente es como, bueno, ya aprendí que hacer juegos es relativamente fácil ahora, así que voy a sacar 7000 juegos de mierda. Y eso también puede ser algo negativo que podría estar pasando tranquilamente en este momento. Y es muy probable que así lo esté siendo, ¿no? Pero bueno, quizás traté de ver el lado optimista, pero fue como, che, para, también pasa esto en este tipo de sistema de negocios, que al no estar tipo llegando al final de algo y a punto de pasar a lo siguiente, no decís, bueno, me voy a mandar el mejor juego de PlayStation 4, porque no sabes cuándo va a terminar PlayStation 4. Entonces no hay como un momento de decir, no va a ser mejor que ahora, así que vamos a hacer ya esto. Y nada, se estanca un poquito. Así que eso puede tener que ver con esto de todo se compara con otra cosa, todo es medio una nube gris, ¿no? Exactamente. Pero bueno, si la gente quiere contactarse con nosotros y mandarnos algún que otro mensaje, un tweet, o por ejemplo como hizo Nicolás Next la semana pasada, mandarnos un super mensaje, no lo hagan a través de Facebook directamente pegándolo en el chat, sino que armen u otra cosa y peguen esa cosa en el chat. Sí, o manden más de un mensaje en el chat, que también puede ser, pero no importa. O manden más de un mensaje. Sí, pueden hacerlo a través de facebook.com/spreadshirtnews, donde estamos bastante seguido chequeando lo que nos escriben y contestando, o tomando nota para contestar en el programa. Pueden contestar directamente sobre el post del capítulo, pueden hablar en las noticias que posteamos o pueden mandarnos mensajes privados por el sitio correspondiente. También, si no, estamos en Twitter en @spreadshirtnews, donde la gente le gusta en general tirar retweets de los programas, lo cual apreciamos, y poner likes y cosas, y también comentar a veces sobre cosas sueltas de las que hemos hablado o de las que vamos posteando durante la semana, así que ahí pueden hacerlo también, pero de manera más acotada, en 140 caracteres. Sí, eso es correcto. Quiero también agradecer y aprovechar a decirle a Rorro que, como ya le contestamos en el mensaje, el tema barra preguntas que hizo sobre medio como una tangente de lo que estábamos hablando la semana pasada, eso ya fue archivado, ya está listo para ser tratado, charlado y revisado más adelante en una futura main quest, así que no os preocupéis, el tema está ahí en proceso de ser charlado en algún momento eventual. Sí. Ahora sí, antes de pasar a los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana, quiero hacer un breve pit stop en el Quick Shot para charlar sobre un tema en particular. Y aquí en el Quick Shot, más que nada, es una especie de salud de parroquial sobre particularmente el feed de iVox, porque lo que sucedió es lo siguiente. Gracias a Gustavo Schneider de Café Fandango pude lograr encontrar el feed propiamente dicho del programa de Spreadshot News que está replicado ahí en iVox. Aparentemente el feed estaba todo bien, estaba en spreadshotnews.com/podcast, pero por alguna razón X ese feed no se actualizaba. ¿Qué hice? Volví a pegar ese feed, lo puse que se actualice de vuelta, esperé el tiempo prudencial que dice iVoox que hay que esperar, que son unas 24-48 horas, el feed siguió sin actualizarse, así que lo que voy a proceder a hacer en este fin de semana es crear un nuevo programa dentro del canal de Spreadshot News, volver a poner ese feed para que se cree de cero, sin ninguna cosa que ande, digamos, switchando feeds locos ni agregando cosas que potencialmente podrían estar rotas o no, okay, y mezclando feeds y cosas raras. Y una vez que ese feed esté creado andando y se haya actualizado hasta lo último que hay disponible, ahí sí, borrar el feed anterior y dejar solamente ese feed. Así que muy probablemente para la gente que está suscripta a ese feed, no creo que les rompa nada, pero por las dudas tengan en cuenta que si en algún caso les llega a romper, sepan que van a tener que volver a pasar por el canal de Spreadshot News, el canal de iVoox de Spreadshot News, y suscribirse a este nuevo programa que va a tener el mismo feed, pero por alguna razón iVoox no lo quiere actualizar. O sea, si usan iVoox como plataforma, es muy probable que sí tengan que volver a suscribirse, porque justamente un canal puede tener más de un programa. Entonces claro, van a tener que suscribirse al nuevo programa. Pero sí, más que nada bien, porque usa un feed propio de iVoox. Es una buena solución. No sé si probaste o deberíamos probar de hablar con el servicio técnico, pero ¿sabes qué? Nuevo programa. Suscríbanse ahí. Perdón por la molestia. Es más fácil así que andar dando vueltas, sí, y tener que avisarles una vez por semana por dónde andamos. Es tipo, vamos a hacer eso. Se va toda la chota. Particularmente, sí, particularmente porque en el grupo de Checkpoint hubo un par de personas que me dijeron que principalmente ellos escuchan podcast a través de iVoox. Entonces fue como, bueno, ok, entonces sí, vamos a buscar más bola que cero. Una solución un poco más precisa y certera, entonces decidí directamente cortar por lo sano y hacer como todo de cero de vuelta. Sí, igualmente seguimos recomendando, lo vamos a hacer al final del programa, que se suscriban directamente al feed en spreadshotnews.com/podcast, porque es sobre el cual tenemos el control. Sí, así es. Bien. Pero bueno. Y si la cagamos ahora, es nuestra culpa. Correcto, bueno, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir a charlar un rato sobre los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. en los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana, tenemos cosas repetidas, hay cosas nuevas también, por lo que veo. Señor. Y yo no agregué algo que en realidad estuve jugando, pero no vale la pena agregarlo porque lo estoy jugando en pos de una cosa que va a venir después. Sí. Así que es como medio al pedo mencionarlo. Pero bueno, en fin, sí, lo que podemos hacer es, si querés, antes de hablar o después de terminar de hablar de Nier Automata, podemos decir que se viene... escuchame una cosa. Sí, nada, estamos empezando a volver a generar contenido en video para eventualmente volver a poner cosas en YouTube. Personalmente creo que tenemos que juntar varios capítulos y después planearlo tranqui. No anunciará nada, no anunciaría nada oficialmente esta semana. Pero excepto este juego en particular que estoy jugando yo, porque lo voy a seguir jugando y lo estoy grabando y no sé cuándo va a salir, pero... vamos a hablar de ese, si querés, ahora. Perfecto. Terminé el Nier Automata, more on that later. Y como había dicho, dije, bueno, una de todas las putas promesas que hago en el programa, que en realidad no la prometí, pero lo dije, lo voy a cumplir y voy a empezar a jugar el Vanquish, que era el juego que quería jugar después del Nier Automata, a pesar de que también quiero jugar 800.000 juegos más. Y me puse a... dije, ya que estoy y ya que es un juego bastante orientado a la acción y que la historia está ahí y tengo ganas de darle bola, pero también es como medio bla, voy a aprovechar y lo voy a grabar, dije, porque no es un juego de esos que necesito estar 100% compenetrado y es como, es un juego de tiritos y cagarse de risa, vamos a cagarnos de risa con la gente en YouTube, dije. Creo que es uno de mis trabajos más inspirados. Y no sé, me caí de risa solo y dije, mierda. Pero nada, jugar este juego en PC es una experiencia bastante distinta. Realmente la performance es notoria. Es como que yo lo había jugado en difícil en la Play 3 y me costó como 5 horas pasar casi todo el primer capítulo. No me acuerdo cuántos niveles tiene un capítulo. Depende, es variable, pero... El primero creo que había llegado hasta la parte del túnel oscuro donde te vienen las minas esas explosivas. Sí. Y había llegado hasta ahí en 5 horas jugando en difícil. Grabando el video, llegué hasta eso y lo pasé en 50 minutos jugando en normal. en PC, donde puedo apuntar y esquivar, porque de golpe tengo más de 2 frames por segundo. Y es como, ok, hay una diferencia de performance y de jugabilidad acá. Realmente el juego se ve muy bien. No sé si lo habrán parcheado desde que salió, porque yo recuerdo que me habías dicho que por ahí las texturas y eso se notaban un poco, que eran medio viejas. Cuando le puse todo al mango, lo estoy jugando en el monitor que es QHD. Le puse todo al mango y realmente se ve bastante bien. Sí pasa de... se nota que el nivel de detalle del mapa y todo eso es de un juego de PlayStation 3, ¿no? Pero digo, el traje del chabón, las texturas del piso, todo eso tiene un nivel de detalle bastante zarpado. Yo no sé si lo habrán parcheado desde que salió, como decía, o si le habrán aplicado nuevos filtros y cosas anisotrópicas locas que hacen que se transformen mejor las texturas en ciertas resoluciones y cosas. Pero andar clavado a 60 frames se ve re bien, se juega divino y dejé de apestar, que lo van a ver en la producción de los videos. Tipo, empiezo no cazando una porque tiene unos controles un poquito raros. Sí. Y después es como Vanquish y vas ahí cagándote a tiros con todos. Y hay mucho de... o sea, obviamente no en el high level play probablemente, pero hay mucho de abusar del casi morirte y tirar slow motion. Sí. Y hacer power slides para todos lados cagando de tiros. Y diversión. Está bueno, aguante todo. Si no lo jugaron en PC es claramente la forma de hacerlo. Y si no, pueden ver los videos de YouTube cuando estén. Por ahora grabé 4 capítulos. Mañana, que no va a ser un día en el que tengo 1000 cosas para hacer, planeaba jugar un poco más. Y seguir grabando y hacer el playthrough entero en lo posible. Y nada, eso. ¿Qué iba a decir? ¿Algo más sobre eso? No se me ocurre. Bla. No, lo único que te iba a preguntar barra recomendar, ¿estás utilizando el modo de activación de los slow motion voluntario? Que es una vez que haces el rol, lo activas y con eso es como que te permite un cierto rango de movimiento, ¿sí?, barra acción bastante más copado. Y también sirve como estrategia, sobre todo cuando rodeas enemigos. Sí, pero noto que si no empezás a disparar o atacás, se cancela. Sí. Entonces a veces es como que lo activo, se activa inmediatamente y por ahí yo no aprendí ese timing bien, ¿no? Como que yo estoy esperando que se active cuando estoy más terminando la animación o algo, como que no estoy del todo alineado para aprovechar el momento. Entonces cuando voy a disparar, cuando ya me alineé, se desactiva porque no disparé. Tipo, es como, bueno, entraste a slow motion, bueno, no lo usaste, ya fue. Y es como, y me quedo ahí. Y como depende de haber hecho un esquive para poder dispararse, es como que tendría que volver a usar el dodge para volverlo a activar. No, y eso es medio como que te falta un botón dedicado de slow-mo y listo, ¿no? Sí. Nada, no te voy a super juzgar diciéndolo, la verdad, malísimo, pero Max Payne lo hizo mejor en el 99, 2001, lo que sea. 2001 era, sí. Que tenía justamente las dos cosas. Si esquivabas, te ponía slow-mo solo. Pero también tenías el botón de empastillarte. Y disparabas slow motion boss. Y te duraba la duración de las pastillas. Y eso tendría más sentido en algo que tenés un traje que funciona como vos querés. Y bla, bla, bla. Mira, a nivel ficción y a nivel gameplay estaría mejor. Igual nada, está súper divertido de jugar así y es un juego bastante copado. Y por el look and feel que tiene, se renota que es de la época de los chest high walls y todo eso, y me hizo acordar casualmente que tengo el Binary Domain, que nunca lo jugué al final, y dije, tal vez es otro juego que podría jugar pronto ese, pero bueno, nada, porque tenía un look parecido el Binary Domain, a nivel estética y niveles y todo. Pero nada, fue un comentario medio pelotudo aparte. ¿Vos seguiste con el Xenoblade? Sí, avancé bastante más en la historia. Me dediqué no tanto a hacer sidequests, sino a avanzar lo que es la línea principal de la narrativa. Ya estoy en el segundo gigante. Estoy justamente hoy a la mañana temprano, antes de grabar, llegué hasta lo que sería el núcleo. No el núcleo, porque hay un lugar que se llama el núcleo del gigante, sino lo que sería, digamos, la parte del centro, o sea, el pecho o el torso, que es donde está la capital de la civilización que vive ahí, mecánica. Y supongo que ahora se desarrollará todo lo que es el principio y el final, porque no queda demasiado para recorrer, salvo la cabeza del Chobi. Es como, y además el camino es como bastante directo, porque tipo lo único que hice fue subir, o sea, en lo que es el gigante mecánico. Es como que tenés varias como plataformas y es como bastante más vertical el ascenso y más directo de lo que era en la primera mitad del juego, si querés, que es el gigante biológico que le corres, digamos, por distintas superficies del cuerpo. Después te voy a pasar un screenshot para que veas realmente cuál es el tamaño, porque en un momento caes hasta, digamos, lo que sería el nivel del suelo, o sea, al nivel del, y mirás para de arriba. Del océano y mirás para arriba, y no solamente eso, sino que estás parado en un brazo que se cayó al agua. Vi un screenshot de eso, no sé si es casualmente el que estás diciendo, pero cuando busqué en su momento, cuando estábamos hablando de los gigantes y eso y no lo visualizaba, mostraban esa mano abierta que tiene una fucking ciudad adentro y decís, ok. Exactamente. Tipo, tranca. Sí, bueno, ese es el screenshot básicamente que te iba a pasar, que es. Pero bueno, sí. Historia, suceden cosas, hay gente que aparentemente no estaría siendo tan mala como uno pensaría al principio, pero están haciendo las cosas, o sea, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y todo ese tipo de cosas. Pero nada, la estoy pasando súper bien y calculo yo que no me va a demorar más que esta semana, a lo sumo por ahí el fin de semana propio de la semana siguiente. en terminarlo y después, no sé, arrancaremos, porque ya vamos a estar ahí de Sonic Mania, vamos a estar ahí de Yakuza Kiwami, así que vendrán más Japón y cosas para seguir hablando de Japón y cosas, por supuesto, sí, como indica su palabra. Sí, sí. Y también, nada, sale el Mario & Rabbids, que no es Japón, pero sí es Japón hoy. Japón adjacent. Claro. Entonces, sí. Japonoide es. Sí. Franco Japonoide. Pero bueno, no sé. Bla, whatever. Agosto va a estar bueno en Buenos Aires, ponele. Bien, yo por mi lado también, como habíamos dicho, gané el Nier Automata. Los ganaste, cinco finales, ganaste del todo, sí. Final, completo, final. Los cinco finales principales y varios de los otros. Sí. Comentarios sobre varios de los otros. Más de dos veces me pasó de estoy yendo hacia donde tengo que ir y porque doblé para donde a mí me parecía que iba a ser más cómodo ir, el juego me dijo, ah, no, te estás yendo y acá tenés un final. Y me rompió un poco las bolas, porque es una... O sea, es como... Tengo toda la intención de ir a este lugar y en tu minimapa no me estás señalizando qué área es el área activa de la misión. Entonces me molesta cuando yo decido por dónde ir y es como arbitrariamente, ay, no era ahí. Lo dejé pasar, todo bien, pero hubo un caso en particular que fue como mini cinemática. Dije, ok, claramente está pasando algo en este lugar. O sea, se establece que está pasando algo en un lugar... Fin de la cinemática. Sí. No pasa nada. Camino hacia la derecha, que voy hacia un lugar atrás de una de un settlement donde hay unos personajes, ¿no? Un campamento. Me mando hacia atrás porque no había ido hacia atrás con este personaje todavía a hablar con los NPCs de ahí, a ver qué pasa, qué onda la gente por ahí. Y cuando estoy yendo para atrás me llaman, tipo, sale una llamada que estaba claramente scripteada para saltar un ratito después de la otra cinemática. Claro. Y dice, che, se está pudriendo todo, venite. Y es como, bueno, está bien, voy. No hago nada, o sea, empiezo a tratar de darme vuelta para ir. Y como el juego ya vio que ya estaba fuera del área activa de la quest, me cerró el final ahí. Y es como, ni siquiera me moví, ¿entendés? O sea, no. Esas claro, cosas sí. Son medio mierda. Y en ese caso en particular me hizo perder como... 10 minutos de la última media hora de juego que había estado haciendo inventory management, porque arbitrariamente decidió guardar unos chips que había construido y toda la bola, que puedes ir upgradeando, que son como mejoras para tu personaje y toda la bola. Me guardó que los había construido, pero no me guardó que los había alocado y, claro, o sea, que me guardó mi inventario pero no mi equipamiento. Y no me guardó tampoco que había completado una side quest. Entonces tuve que volver a tener toda una conversación con un personaje. Volver a equiparme todo, que ya me había olvidado qué mierda había hecho. Porque es bastante... Cuando estás ya lleno de chips, es medio complejo el manejo de ese inventario también. Por supuesto. Y después de eso, volver a disparar la quest, quedarme quieto, no irme para ningún lado, bla, bla, bla. Salí, me subí a un animal, me fui para la izquierda. O sea, grabé. Me fui para la izquierda y me volvió a tirar el mismo final porque había que ir para la derecha. Y fue como, fuck it. Pero bueno. Nada, fuera de eso, que fue bastante irritante. Es uno de los mejores juegos que jugué en mi vida, aguante todo. Nada. Bien. Me había quedado trabado en un boss, como había dicho la otra vez. Me reequipé el personaje más adecuadamente a su tipo de gameplay. Empecé a usar más el taunt que tiene. No usé casi nunca el modo super destrucción masiva Yuppie Rage of the Gods del God of War que tiene, porque es muy mucho risk, nada de reward realmente. No ganas nada, básicamente. Sí, o sea, ganas, pero lo que ganas es como tenés que estar muy fino y tenés que estar muy rodeado de enemigos para que tenga sentido. Si venís jugando normal, ni siquiera te diría super completionista zarpado, ya tenés una espada que saca mucho y no te sirve el damage boost que hace. O sea, es como ya le vas a pegar un montón al enemigo, no te va a cambiar nada. Sí, obvio. Y si encima para colmos tenés chips ofensivos equipados, es como, claro, aún menos ganancia tenés. Sí, sí, sí. O sea, claramente ahora que me había reubicado todos los chips y todo, y tenía esos chips que son más de, no sé, de vampiro, digamos, de le pego y me da vida. Ya tenía uno, pero puse uno mejor y toda la bola. Es como que, está bien, cuando lo probé de nuevo, pegaba y me mantenía la vida siempre arriba. Pero el juego te dice en el tutorial, este modo lo tenés con este personaje, puedes hacer esto, pero te va drenando la vida. Y ese boss contra el que te dice, te sugieren de usarlo, ese boss en particular tiene una etapa en la que se aleja y no lo puedes atacar de cerca. Exacto. Y durante esa etapa tu vida se drena y quedas casi muerto. Y cuando vuelve te recontracoge. Entonces es como... Me pareció medio flojo esa sugerencia ahí. Voy a proceder a ignorarla. Y la ignoré y lo hice recontra remil pija. Y seguí con la historia. La historia se pone cada vez más interesante. Todo es muy loco, aguante todo. Hay un par de veces en la en el último arco. En el playthrough C. Que te... deja elegir entre dos personajes, este y el del playthrough B. Sí. Y nunca elegí el del playthrough B porque quería saber la historia de este personaje nuevo. Y me pregunto qué me perdí ahí. No te perdiste nada porque cronológicamente están armadas para que primero juegues con ese personaje y después juegues con el segundo personaje, con el del playthrough B. O sea, si elegía el otro, hubiera sido lo que pasa después, que igual lo jugué. Exactamente. Ok, bueno, lo único que hacen... muy spoiler alert, jugás un rato con este personaje, pasa algo, y después jugás un rato con el otro personaje. Sí. No sabía que esta elección lo que hacía era intercalarte eso, y es más loco, supongo, porque es como... si vas primero con lo que pasa con el chabón, es como que te salteaste un cacho de la historia. Claro, que después completás cuando jugás con la... con el otro personaje, con el personaje de la ruta C. Igual, sí. Creo... la ruta C... una de las mejores cosas que tiene para mí es justamente toda la parte final y lo que es, digamos, el ascenso de la torre. Toda esa parte está... No, es una locura. Fotográficamente. Sí, eso. De y nada. Cinematográficamente dirigida. Bien. Increíble. Sí, es una locura todo. todo, aguante todo. Realmente, los reveals de todos los plots y todas las cosas, hay muchos que te los ves venir, pero la forma en la que están encarados, la forma en la que se te presenta, la forma en la que afectan a los personajes... son excelentes todos. Esperadas o no, son increíbles. ¿Entendés? O sea, hay mucho que no fue una sorpresa para mí, pero sí fue impactante. Claro. Y fue como... La puta madre, claro, o sea, sí, era así como pensaba, wow, tío, y era como, claro. Porque era, yo supongo que va para acá, pero no sé cómo, y cuando ves cómo es como, holy shit, y nada, es un juego de la recontra remil hostia, y lo terminé, y cuando terminas ese final, te dan a elegir capítulos, entonces es muy fácil disparar los otros dos finales canon. Exacto. Que hay, digamos, los hice al toque, eso fue como la... 4 de la mañana del sábado que grabamos la otra vez. Y lo revisé, lo terminé. El último final te hace una elección que te quedas así y te quedas pelotudo pensando. Y casi lloro, te juro que casi lloro. Estaba ahí como, no man, tipo, ¿qué voy a hacer? Y lo hice, es todo lo que voy a decir. Y ahora quiero volver a jugar absolutamente todo el juego entero, otra vez todo. Sabiendo los plot twists, porque hay muchos indicios de cosas durante el juego. Sí. Que no sabiéndolos los dejas pasar. Pero te pones a pensar en retrospectiva. También me escuché. Estuve buscando spoilercasts de esto para ver qué opinaba la gente. Y había uno de Waypoint. Todavía no lo escuché, lo quiero escuchar. El sitio este que tiene Austin Walker ahora. Que lo poco que vi de Waypoint. Son medio social justice warriors en algunas cosas, lo cual me hincha un poco las bolas de tedioso. Pero el tipo lo respeto mucho y todo, así que me suscribí al podcast y tengo que escucharlo, después veré qué onda. Pero bueno, este capítulo del podcast están con Alex Navarro de Giant Bomb y charlaron sobre el juego y todo y tiraron un par de cosas tipo... No, claro, porque cuando este personaje le dice a este otro tal cosa, este tipo se queda callado y es porque tal cosa. Es como, claro, la puta madre. O sea, tengo que volver a jugar todo el juego porque yo pensé que se quedaba callado porque era un personaje callado, pero no. Y es como, wow. Nada, es una locura. Súper recomendable. Me dan ganas de hablar mucho más, pero spoilearía cosas. Lo cual significa... Eso, sí. Que tendríamos que spoilear cosas en un capítulo aparte. En un audio aparte, exactamente. Tan, tan, tan. Pero nada, Maxi quería volver a jugarlo un poco y yo también. Así que no va a ser ahora. Pero va a pasar eso, porque es un juego que merece... el tratamiento de SpoilerCast y ustedes merecen el tiempo para jugarlo de acá a que lo hagamos, así que están avisados. La puta madre, loco, qué buen juego. GOTY de la tierra, así, increíble. Muy bien, perfecto. Así es como termina entonces el uploading de esta semana y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos alguna que otra noticia para charlar un ratito. ¿Eh? Eso. Y que quede claro, Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos alguna que otra noticia para charlar. Como dije previamente, vamos a arrancar por la primera, que dice que después del, entre comillas, arrasador éxito del Ultra Street Fighter 2 en la Nintendo Switch, Capcom promete más versiones de Switch de sus títulos y ni lerdo ni perezoso ya arrancó anunciando versión de Switch del Resident Evil Revelations 1 y 2, que, caso curioso, como es medio costumbre para este tipo de lanzamientos donde vienen múltiples juegos en un solo paquete, va a traer en la memory card el Resident Evil Revelations 1 y va a traer un código para bajarse digital el Resident Evil Revelations 2. Sí. Nada, la verdad es que principalmente para mí esto es un llamado de atención a la gente que compró el Ultra Street Fighter 2, puntualmente por el hecho que fue pésimamente recibido por la crítica, puntualmente por el hecho que salía una barrabasada de plata, eran $40 que salía un juego donde hasta su versión inmediatamente anterior, que era el Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que había salido en PlayStation 3 y Xbox 360, se conseguía por $20. Sí. Y en este juego, agregándole un modo choto en primera persona para jugar con los Joy-Cons y hacer boludeces, que el 75% de las veces no anda, dos personajes nuevos que son Violent Ken y Evil Ryu. Ah, ahora descubrieron que está Shin Akuma metido ahí como personaje secreto. O sea, tres personajes nuevos y dos o tres boludeces más. Duplicar el precio del juego me pareció una exageración absoluta. Sin embargo, aparentemente, por los números que maneja Capcom internamente, que, dicho sea de paso, no conocemos, aparentemente esto no garantiza, pero ayuda a Capcom a que tome la decisión de tener más versiones de Switch, que no necesariamente significa que sean juegos originales, sino que muy probablemente sean porteos de juegos ya existentes o juegos que estén por salir para las demás consolas, que existan también una versión para Switch. Sí. Debo decir que también, sin conocer los números precisos, Nintendo siempre el costo de la licencia de sacar juegos lo tuvo más alto que sus competidores históricamente. No sé cómo es hoy en día, si sacar un juego en Sony o en Microsoft sale lo mismo o no que en Nintendo, pero también sé que producir una tarjeta de memoria es más cara que un CD. Entonces, si vos querés en tus ventas sacar un margen de ganancia, sí o sí, un poco vas a tener que subir el precio. Y si encima Nintendo te cobra más la licencia, vas a tener que subir un poco más. Que yo sepa, inclusive la producción de cartuchos está medio monopolizada por Nintendo porque son propietarios. Entonces, me parece que... O sea, obvio que tiene fábricas que las hacen por... ellas tercerizadas, pero me parece que vos, siendo Capcom, no puedes emitir cartuchos de esos pagándole la licencia a Nintendo, sino que le decís a Nintendo, sacame no sé cuántas copias. Y Nintendo te dice, sí, no, chupala. Entonces, digo, te creo que O sea, había gente que decía, ¿por qué hay un Switch Tax, no? Como le gusta decir a los yankees, de asociar palabras medio así nomás. ¿Por qué los juegos de Switch salen más porque son de Switch? Te creo que Nintendo puede ser más caro de laburar con Nintendo puede ser más caro que laburar con Sony o con Microsoft. No sé si el doble, ¿entendés? Claro. Dicho eso, también tenés la misma de siempre. En digital podrían sacarlo a 20, supongo, o a 30. Pero si lo sacás en físico y la mayoría de juegos físicos salen 40, por algo será. O 60, en muchos casos, en realidad. Entonces tenés que machear el precio del físico porque los retailers, porque son los que mueven las consolas, porque mafia y pelotudeces. Si fuera solo digital, probablemente podrían haberlo sacado a 20 y a la mierda. O a 30, sí. Ponele si querías cambiar el precio, porque sí, porque le agregaste boludeces. Pero bueno. Claro. Whatever. No te estoy justificando el precio, te digo que lo entiendo, si querés. Y lo he visto en otros juegos también, en la Switch, que son juegos viejos que están caros al pedo. Sí, bueno. es medio una de cal y una de arena esto, porque por un lado el hecho... Ponele, el Cave Story. El Cave Story está como $40 y lo conseguís en Steam creo que a 15 o 10, porque sí, lo conseguís gratis en PSP porque era un freeware cuando salió. Sí. Era un juego, de hecho, en homebrew, tipo que se corría en PSP flasheadas. Y en la 3DS creo que estaba... O sea, cuando salió estaba a 40, pues estaba el físico, toda la bola. Y después bajó, me parece. Entonces, es por eso, es como, es un juego nuevo, tienen que imprimir las copias nuevas, te vienen con la cajita, boludeces, y por eso se sube el precio. Pero bueno. Sí, en fin. Bla. Bien, la siguiente noticia que tenemos también viniendo de Nintendo y también siendo un poco polémica y platita, es que... hay un modo de dificultad extra en el Samus Returns que va a salir para Nintendo 3DS, la remake del Metroid 2, el cual va a estar restringido su acceso por tener un amiibo en particular. Porque un amiibo es una luz brillando en la oscuridad, etc. si se compran el amiibo, que es un Metroid saliendo de la... cápsula de vidrio, que si no me equivoco era de el Metroid, sí, del Super Metroid, ¿no? Al principio, sí, del Super Metroid, la intro del Super Metroid, o sea que ni siquiera es temáticamente adecuado con el canon de la serie en esta entrega. Si se compran ese amiibo, que lo pueden usar para acceder a este contenido, lo que lograban, si no me equivoco, era destrabar algo en el gameplay que no sé si era un modo challenge o... No, creo que lo que hacía era indicarte mejor dónde estaban en el mapa los Metroids. Viste que en el Metroid 2 vos tenés que ir limpiando pantallas de Metroids. Exactamente, sí. Entonces creo que si pones el Metroid, lo que hacía era que te los detecte en el mapa. Y si ganás el juego con eso, con esa feature activada... destrabas el nuevo modo de dificultad. O sea, no era automático. Okay. Eso era lo que escuché en un podcast. No me acuerdo cuál. Pero bueno, la cuestión es que es como... Bueno, esto te ayuda a jugar más fácil y después te destraba un nuevo nivel de dificultad que supongo que no tiene esa feature o hace que esa feature sea básicamente necesaria porque te van a romper el orto. Y en ese modo de dificultad puedes jugar con el trajecito de Metroid Fusion porque cross-promotion y boludeces. Nada, la verdad es que... Es un poco una mierda. Podrían haber dicho, lo sacamos como DLC y sería igual de molesto para algunos, pero no para todos, porque tenemos que ponernos en el lugar de gente como nosotros, que vive en un país donde los amigos salen una pelotuda cantidad de plata al pedo. Sí. Y no están muy disponibles. Porque ponele que comprábamos los DLCs en un store de Argentina, que tampoco hay de Nintendo, pero no importa. Ponele que lo hiciéramos y comprábamos a precio oficial, seguramente sería más caro para nosotros. Pero por lo menos tendríamos acceso a él. A los amiibos hoy en día no tenemos acceso oficialmente. Vamos a ver cuando salga la Switch acá y toda la bola que está viniendo ahora a los retailers y toda la bola. Pero digo, eso, estar atado a algo que es de línea de producción, que tienen que tener una distribución que tiene que estar disponible en tu país, que tiene que ser importable, sino que tiene que ser accesible, es una mierda. O sea, teniendo un sistema de internet que te permite venderle a todos por igual. Nada, la verdad es que eso me parece malo en ese sentido. No me parece inherentemente malo como decir, ah, es el anticristo. Pero me parece una mala idea que sea un contenido que aporta rejugabilidad o más longitud de juego. Sí. O nuevo desafío, tal vez, no sé si habrá otros enemigos, no sé qué más va a cambiar la dificultad. Te digo, me parece que sea algo que no es solo estético o que no es un minijuego que puede ser una boludez que no aporta nada al juego, sino que es jugar el juego de otra forma y que esté atado a algo que no está disponible en todo el mundo. O sea, sí. O en todos los lugares donde va a estar disponible el juego. Pues si me decís, no, nos aseguramos de que siempre esté disponible en todos lados, tipo, bueno, debatible, tipo, qué sé yo. Sí, igualmente también depende de en qué punto del espectro del cinismo te pares, es como también va a caer esta noticia, porque si vos tenés en cuenta que esto podría llegar a sentar precedente para que, como de hecho ya lo han hecho con versiones anteriores de otros juegos, para que contenido exclusivo, como pasa en el Breath of the Wild, que no podés acceder a Epona, salvo que no tengas el amiibo de Epona para poder chequear. Bueno, pero tenés caballos, pero no podés acceder al Wolf Link si no tenés el coso y no hay... Que yo sepa, no hay otro perro que puedas usar de la misma forma. Porque puedes medio amigarte con los perros que hay dando vueltas por el mundo, pero te siguen un cachito y se van. Es como una cosa simpática. Y no sé, no se pueden reclutar, que yo sepa. Por eso. Y después, por otro lado, también está el tema de... Si bien esto muy probablemente no afecte así como una enorme cantidad de público, también hay que tener en cuenta que hay gente a la cual no le interesa el amiibo y vos estás comprando un juego que viene con una determinada cantidad de contenido. No sé exactamente en dónde está, digamos, el contenido extra que ofrece este nuevo modo de dificultad, si ya viene metido dentro del juego o si viene en el amiibo y se descarga el juego. No, entonces, entramos de vuelta en la discusión filosófica del On Disc DLC, si esto es lo mismo que eso o no, y vámonos, etc. Los amiibos de por sí ya fueron aceptados en la sociedad, digamos, en el gaming, en la comunidad, y como tales, no vamos a entrar en esa discusión, porque obvio que es impráctico y imposible meterle a un amiibo todo lo que va a poder destrabar en todos los juegos siempre. Entonces cada juego tiene todo en realidad y el amiibo es lo que te lo destraba como una llave. La realidad también es que te podés bajar tranquilamente una app de Android que haga eso y bajarte el key de un amiibo y destrabar todo. Hay gente que lo hace, hay gente que tiene en un celular todos los IDs de todos los amiibos y listo, se acabó el problema. Es súper pirateable, no es el punto. El punto es, danos la opción como legítimos consumidores de acceder al contenido de otra forma también. Tal cual. Última, me querés cobrar literalmente lo mismo y me vendés una tarjetita como Steam, que es como un amiibo virtual, ponele, me la chupa, hacelo y de última te lo compro y me da el derecho a usar esa tarjetita en vez del amiibo. ¿Me entendés? Tipo, eso podrían hacer. Podrían hacer una app de amiibo y venderte un muñequito virtual. Tranquilamente. Sí. ¿Qué sé yo? Ahí está. Nintendo, ¿eh? Escuchame una cosa. Hacelo. Eso. Y después te dejas sacar fotito y lo imprimís y haces un póster con tu amigo y sos feliz. No me rompo la boca. Etcétera. Bien. Sí, bien. Por eso. Ahí está. Solucionando esa, los problemas. Esa idea imprime plata y nadie me la estaría dando en este momento. Sí, sí. Pero bueno. Como suele suceder. Bien. Sí. Siguiente noticia es que Unsung Story es vendido a Little Orbit para que continúen el juego y sirvan como su publisher, a pesar de que el juego fue financiado satisfactoriamente en Kickstarter hace 3 años. Para hacer un breve resumen de la historia de Unsung Story, Tale of the Guardians, para la gente que no lo conoce, este juego tenía involucrado a Yasumi Mitsuno, que había trabajado en Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII y varios otros JRPGs. El Kickstarter, originalmente publicado hace 3 años, había juntado un poquito más de $660,000, el límite mínimo que pedían ellos para poder realizar el proyecto. Y como aclaramos recién, fue publicado hace 3 años. Y en esos 3 años el juego pasó por un sinfín de problemas y quilombos. Tal es así que, por ejemplo, la gran mayoría de Playdeck, que es el estudio supuestamente encargado de desarrollarlo, e incluso Yasumi Mitsuno mismo, fueron, cayéndose a lo largo del camino. De hecho, Yasumi Mitsuno hace como un año y medio que ya no es parte del proyecto. La cuestión es que esta gente de Little Orbit, que se dedica principalmente a hacer juegos licenciados de Cartoon Network, DreamWorks, Warner Brothers, Mattel, etc., tomó la decisión de acercarse a esta gente y llegaron a un acuerdo donde aparentemente no solamente van a estar desarrollando e intentando terminar el juego, que no sé si bien realmente si van a terminar el juego o van a arrancarlo de cero directamente. Pero la cuestión es que van a ser ellos los encargados de realizar el juego, de publicar el juego y por ende se van a quedar también con la IP del juego. Sí. Así que, sí, acá dice Little Orbit va a arrancar de cero utilizando los diseños de Yasumi Mitsuno y tratando de focalizarse en un juego single player prioritariamente. O sea que... Hay que ver qué pasa con todos los stretch goals y cosas, si se van a cumplir o no. Creo que no había stretch goals en juego porque pedían mínimo $660,000 y ellos lograron a juntar 660,200, 500, una cosa así. No dije nada, pero nada. Sí, hay que el ver. El tema va a ser que prometieron, por ahí claro. No está todo. Sí. La gente del Kickstarter, qué va a pasar con toda esa gente que no sabíamos si iba a quedar colgada o no. Así que veremos a ver cuál es el plan de acción de Little Orbit y veremos cuáles son las repercusiones que tiene esto. Que de nuevo es un Kickstarter que arrancó en su momento en la fiebre de los Kickstarters. Un montón de gente le tiró plata y después de repente cayó en una suerte de silencio de radio que, bueno, todo dependerá de qué tan asiduos hayan sido las actualizaciones para los backers, porque los backers son los únicos que se enteran del proceso si es que hubo alguna actualización. Pero bueno, sí, lo más loco es ver, o sea, no me resultaría loco ver que la gente que lo backeó se queje y todo eso. Sí me resultaría interesante ver cómo lo va a encarar el publisher que lo compró, porque tenés que básicamente mantener informada a la gente, no mantener informada, pero informar a la gente de que vos no sos responsable de lo que prometieron los otros, ¿no? Y mantener la opinión pública a nivel positivo para vos, porque de nuevo no tenés nada que ver, mientras que vas a hacer el juego que lo haces con una visión que por ahí no es la misma. O sea, cuando sale el juego, al final de todo, tienen que evitar que le exploten la cara porque, ay, el juego que no salió como iba a salir. Y eso es difícil, pero probablemente asible si sabes manejar bien la campaña. Sí, mi duda principal pasa por qué haces con los backers, porque técnicamente vos no estás obligado. Sí, no estás obligado a un choto, honestamente. Sí, por eso, o sea, como publisher, digamos... A menos que el contrato diga cuando lo vendieron nosotros, es tipo, bueno, lo vendimos con todos estos pre-orders confirmados, ponele. Claro, sí. O algo así. Pero no creo que puedan atarlos legalmente a mucho más que a suplir esos pre-orders. Y me imagino que no. Y encima ni siquiera son pre-orders, son si sale el juego, se le da una copia a tal... Porque tal cual. Si no sale juegos, la chupa tal. O sea, eso sí. Sí, pero totalmente. Bueno, complicado. Y lo que decía, creo que la parte más interesante de esta situación va a ser ver al momento en el que esté más cerca de la salida y eso, cómo viene la opinión pública y cómo se desarrolla la historia. Más que qué pasa con X o con Y. Sí, pero bueno, totalmente. Bien, acá hay un montón de números de Activision que dice un montón de cosas, entre las cuales... Lee el título, que es más fácil. No, lo sé. Pero se destacan cosas como que el Crash Bandicoot saliendo $40 fue uno de los top sellers, si no el top seller juego de junio, creo que era que salió. Y nada, salió tipo la nueva expansión de Hearthstone y un montón de cosas que vendieron así mucha platita. Y lo que resume el título que Maxime dice que lea para ustedes es que Activision Blizzard registra un aumento de ganancias en sus ventas digitales, pero una baja en las fiscas año tras año. O sea, está ganando menos, pero más en digital. Exacto, o sea, están viendo, ellos están viendo una traslación del mercado físico al digital, uh-huh. viendo un incremento en las compras digitales con respecto al año pasado. Uh-huh. Ahora, por el otro lado, Sega registra una cosa totalmente inversa, porque registra mayores ganancias en su mercado físico y una retracción en sus ventas digitales. Uh-huh. Entonces, por eso, espejitos para unos, banderitas para otros. Porque no es algo que es unísono y unificado y homogéneo a través de toda la industria, que todo el mundo se está volcando a digital, sino que, como podemos ver acá, dos publishers que se dedican a públicos diferentes y que se dedican a géneros diferentes también, ven dos crecimientos diametralmente opuestos. Sí, igualmente convengamos que Activision venía haciendo Call of Duty que venían vendiendo cada vez menos. Aunque igual una pelotuda cantidad, pero cada vez menos. Y ese era su principal producto. Y hoy están... O sea, hace rato que está atado con Blizzard, ¿no? Pero digo, hoy es como que por ahí sus productos que más venden son los de Blizzard, probablemente. Y bueno, y el Destiny. Y como que también eso, es como un cambio de prioridades. Y por otro lado también, vender menos juegos físicos y más digitales, como lo está haciendo hace un tiempo, creo que EA estaba haciéndolo, que sí. O sea, ya uno a uno todos los que sacan en físico los sacan en digital seguro, ya lo habían hecho hace rato eso, pero además tiene algunos solo digitales, y eso es como que, ok, por ahí, digamos, recaudás menos, pero también invertís menos porque no tenés que andar produciendo todas estas copias, mandando los camioncitos, bla bla bla bla bla, ¿no? Todo lo que haces en un transporte de cuna ahí. Claro. Pero bueno, cuestión que eso por un lado, y por otro lado Sega es como que también este año no tuvo muchos juegos de estilo los Total War y esos. Bueno, los Total War eran de él, no. Sí. Sí, son de Sega. No tuvo muchos juegos de estos que son de PC, que son de ellos ahora. Es como que Sega mágicamente es una empresa que hace malos juegos de Sonic en general. Y. Juegos de estrategia increíbles, ¿no? Como, ¿what? Sí. Pero es como que sí, todavía no vino la nueva camada de juegos de estrategia, así de el siguiente Total War, alguna nueva expansión del Company of Heroes, que creo que también era de ellos. ¿Usted está diciendo? Porque es de Relic. Sí, sí. Y ellos ahora tienen Relic. Claro, y toda la bola esa es como hace rato que no salen 800.000 juegos de Warhammer 40k. Entonces es como que todo eso, que antes, el año pasado hubo infinitos juegos de eso, este año no tanto. Entonces se entiende por qué por ahí venden menos en ese lado y empieza a vender más por otros. Sí, recordemos entonces, que del lado, digamos, del lado de lo que es el negocio de consolas, Sega tuvo Yakuza 0, tiene Yakuza Kiwami, sí, va a tener el. Pero el también Sonic. Son cosas que tienen lindas ediciones físicas y que la gente eso, se puede volcar a tenerlas. Persona 5, uh-huh. O sea, hubo cosas, digamos, importantes por el lado, digamos, de ediciones físicas copadas. Sí, y más, como decía, de consola, donde por ahí es más importante la copia física, porque Sega, su principal mercado venía siendo la PC, y este año fue mucho más de consolas, entonces tiene sentido. Lo que digo es, para Sega, no sé si es un cambio en paradigma, sino una especie de punto de inflexión en la curva sinoidal, digamos. Y para Activision te creo más que es un estamos rearmando el negocio distinto, ¿me entendés? O sea, para Activision puede ser una tendencia, para Sega es simplemente un segmento de un ciclo. Yo creo que para Sega, cuando de golpe tenga muchos juegos de consola en desarrollo y estén saliendo muchos juegos de PC, va a tener la situación opuesta, porque es lo que está pasando ahora al revés. Claro. Eso. Bien, para el calendario de la semana correspondiente tenemos el Black Hole para PlayStation 4 el día martes 8 de julio. También de agosto, perdón. También tenemos el mismo día los siguientes juegos: el Hellblade Senua Sacrifice para Windows y PlayStation 4. Recordemos que sale unos $30 y hablamos sobre eso un poco la semana pasada. El Icy para PlayStation 4, el Lawbreakers para Windows y PlayStation 4, que es otro juego que no mencionamos, pero también lo que había dicho Cliffy B de jódanse con eso de cobrar $60 con... O sea, váyanse a cagar con esto de cobrar $60 por un juego solo multiplayer. Este sale $30 nada más. Sí, es verdad. Y es de alta producción, digamos. Así que Lawbreakers para Windows y PlayStation 4. Neptune Flux para PlayStation VR. Cinemora EX para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Que no sé si para la gente que ya tiene el Cinemora es un parche o es otra edición. Es una muy buena pregunta. Pero veremos. Considerando las cosas que le agrega, entre ellas voice acting en idioma real ser humano, bien. Habrá que ver si es un parche o si es una nueva versión aparte y la tenés que comprar de vuelta. No sé, la premisa del voice acting es interesante para no morir horriblemente leyendo subtítulos y no esquivando balas. Exacto. Sin embargo, un poco de la magia puede perderse, te digo. Sí, un poco sí. Veremos. El viernes 11 de agosto tenemos el Sudden Strike 4 para Windows, Mac y Linux. Sudden Strike es como Jungle Strike y Frozen Strike y... No tengo la más mínima suena idea. Suena zarpado. Déjame buscarlo un segundito. Sí, estoy en eso mismo. Tendría pinta por los screenshots de ser algo similar, sí. Pero hay como muchos tanquecitos y esas cosas. Steam Beta 2008. Sí, es como medio es estratégicoide. Sí. Sí, alguna vez vi este juego y sería estratégicoso. Nada, es un juego de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente. De estrategia simil Company of Heroes, pareciera. Pero sí, yo hace mucho, creo que probé uno de los viejos y tenía gráficos medio hechos para el culo, pero me habían dicho que las mecánicas estaban muy buenas. Y el nuevo se ve bastante modernoso. Así que ahí tienen. Bien. Señor. Sí. Entonces, así es como damos por finalizada la sección del Rapid Fire. Y nos vamos a ir a charlar un rato en la Main Quest sobre un super mega gigantesco artículo de Gamma Sutra. Y aquí estamos en la Main Quest, donde tenemos un artículo de Gamma Sutra que fue escrito por Tae Kwan Kim. Y en realidad no es un artículo, sino que es realmente un ensayo. Sí. Porque es un artículo bastante extenso y el título se llama Repensando Interactividad o Rethinking Interactivity. Donde sí. A través de una serie de premisas y de análisis en bastante profundidad y con palabras bastante complicadas que tuve que leer dos o tres veces porque había veces que me trababa y no entendía ni qué chota estaba leyendo, pero digamos que el hincapié lo pone en puntualmente, creo yo, dos pilares fundamentales. El primero es en que se encarga de destruir el concepto de interactividad y player agency, entre comillas, porque dice que en realidad esos conceptos son y a grandes rasgos un poco todo los, lo que... Los invalida. Dice que son medio falacias. Exactamente. Dice literalmente que son falacias. Sí, los invalida a través de una serie de demostraciones poniendo como contraejemplos otros medios también, como por ejemplo la lectura, la televisión, el cine, etc. De hecho, dice explícitamente a la gente le gusta comparar a los juegos con otros medios, mientras que le gusta decir que es diferente a otros medios, y eso es estúpido. Dice. Exactamente. Pero bueno, mientras se encarga de destruir este concepto de player agency y interactividad mezclado también un poco con lo que es el contenido emergente y demás. Por otro lado, se encarga de crear un otro pilar dentro de este artículo que habla sobre una forma diferente a la cual él ve, digamos, para poder crear nuevos juegos que no es... estoy intentando buscar el nombre específico que utiliza, que es dialéctica no sé cuánto, pero estaba por acá en algún lugar. que, digamos, en lo que es lo que se refiere al gran, la gran mayoría, un arco dialéctico, ahí está, lo encontré. Sí. En lo que se refiere a la gran mayoría del artículo, el chabón lo que dice es que tanto el contenido emergente como el player agency y todo ese tipo de cosas no existen porque todas esas cosas están, por más que no se especifiquen y no estén, digamos, resaltadas dentro del contenido del juego, el juego está creado con un set de reglas y un set de sistemas que permiten la creación de esas cosas. Por ende, están contenidos dentro de sí mismo y no son cosas que no fueron premeditadas o previstas, sino que son emergentes realmente. Son... Claro, exactamente. Sino que están creadas dentro de ese sistema del juego y por ende no son cosas que son externas y se meten dentro del juego que generan ese nuevo contenido. Vamos a directamente... O sea, no tratemos de explicar todo el artículo porque es larguísimo y complicado. Si son lectores y fluentes, fluidos en inglés, léanlo si quieren. Es una tarea importante y titánica. Yo no lo terminé de leer porque no me dio el tiempo, así estamos. Pero la realidad es que lo que decías antes de la situación de que... Lo que propone el chabón es que la agencia del jugador no es... y la interactividad no es algo... como decías vos, es como vos tenés que armar un sistema en el cual el jugador puede jugar. Es lo que propone esto como buena práctica. Y dice que hay mucha gente que toma restricciones como algo que va en contra de la interactividad. Y el tipo dice lo contrario porque dice, en realidad algo no es interactivo si vos lees lo que se te canta el culo y listo. Tipo, si vos podés hacer lo que se te canta el culo y el juego no reacciona a eso, no es interactivo. Vos estás jugando en un área de juego, dicen. No estás jugando un juego. Que entra un poco con la definición de juego de tenés que tener una condición de victoria, una condición de derrota como un objetivo, ¿no? Y distintas formas de... y un set de reglas. El set de reglas es la parte que el chabón pone como importante, que hay gente que le gusta decir que van en contra de la interactividad. Lo que él dice es que un juego es un sistema dialéctico, que es una palabra que por ahí en inglés la encaja mejor la frase que en español, pero a lo que se refiere es que la agencia no es del jugador, sino de los dos. O sea, el jugador juega algo propuesto por otra persona. Entonces, por supuesto, la otra persona tiene tanto derecho o más que el jugador de mostrarte una opinión, mostrarte un punto de vista, encasillarte en una situación y ver cómo la resolvés y todo eso. Hay mucha gente que se escuda en interactividad para decir, no sé, lo hemos hablado de esto, es un debate aparte, lo que sea, pero de Minecraft es como, es un rejuego, bla, bla, y es como, ¿es un juego o es un juguete? ¿No? Es tipo, vos estás ahí y puedes hacer cosas. ¿Cuál es el juego? ¿Qué haces? Mismo. Yo hasta que no lo probé no sabía qué mierda era Minecraft, porque la gente no sabía describírmelo, porque... ¿Por qué? Porque básicamente no es un juego. Eventualmente le agregaron un boss final que puedes derrotar, pero sigue siendo algo que está ahí y puedes hacer o no. Y no hay una razón para hacerlo, que también lo menciona. Tienes que tener un incentivo para hacer las cosas. Solo poner las cosas no te va a llevar a hacerlas. Y de nuevo, no... O sea, el tipo lo que hace es demostrar específicamente que la discusión de la interactividad está mal encarada y no necesariamente que sea inherentemente malo tener esas experiencias. Suena que apunta a eso por cómo lo dice, pero en realidad lo que está diciendo es, pensemos bien lo que estamos diciendo, porque no es cierto que es malo esto. O sea, una buena experiencia de juego tiene un set de reglas que nos llevan a desarrollar la situación y creer que nosotros estamos haciendo las cosas, pero en realidad las estamos haciendo junto con el juego. Y eso es lo que es interesante y lo que habría que empezar a medir como estándar de lo que es la jugabilidad, ¿no? Del gameplay. Sí. De eso también me gustó mucho cuando habla del gameplay. Dice que el gameplay es una simulación. Estoy parafraseando porque lo decía una forma súper compleja. Pero decía básicamente que el gameplay era una simulación de la vida, entre comillas. Así. Algo así decía. Y es como, me acuerdo cuando nosotros estábamos viendo en el lugar que no será nombrado, sobre la historia de los juegos y todo eso. Sí. Y era como los animales y los seres humanos y los seres vivos juegan para aprender cosas. Y como los perritos y los leones y todo eso juegan con sus hermanos y con sus padres y sus familias para aprender a cazar, para aprender a hacer cosas. Y es como una simulación de algo. Pero tenés un objetivo, tenés una forma de ser derrotado o de vencer, ¿no? Y eso es lo que hace que sea interesante. O sea, también es como que se enfoca mucho hacia los juegos narrativos esa discusión por ahí. Sí, pero... sobre el final del artículo es sí, muy sí. interesante lo que refleja, porque él habla de la separación entre sistema y narrativa, sí. cuando en realidad esa separación no debería existir, uh-huh. y esa separación existe, o sea, el hecho de tener gameplay, cinemática, gameplay, es simplemente por el hecho de la forma, digamos, obtusa en la cual está construido dentro de cada persona que crea juegos, uh-huh. esa, digamos, esa separación o esos compartimientos estancos de, bueno, ok, ahora te voy a mostrar un cacho de historia. Ahora, después de esto, vas a jugar un rato. Y así. Lo que él habla de justamente la deconstrucción de la interactividad y la deconstrucción del player agency y la deconstrucción también, por otro lado, de lo que es el gameplay emergente, tiene un poco que ver con el tema de la inclusión y la intersección de la narrativa con los mismos sistemas del juego. Uh-huh. Porque recordemos que en un momento determinado de la historia de los juegos, más que nada donde todavía no había la capacidad de crear historias en momentos estáticos donde a uno le quitan el control, la historia medio que se contaba a través de los sistemas de juego. Recordemos el gran video de GoRaptor de Mega Man versus Mega sí. Man X. Sí, sí. El sí, mismo me acordaba de eso todo el tiempo. El mismo ahí. Juego se encarga no solamente de contarte con el gameplay mismo, la historia, sino que además te muestra la forma de jugar. O sea, que está cumpliendo un doble rol y estás sí. utilizando una sola cosa. Por eso me parece muy interesante el planteo que hace el chabón de decir, no desasociemos una cosa de la otra, incluyámoslas a las dos y veamos de qué forma podemos conseguir que haya un territorio común de los dos lugares, y en esa intersección se puede construir, se puede laburar. Por otro lado, algo que me pareció también sumamente interesante del planteo del chabón es el concepto de, entre comillas si querés, diálogo que hay entre el creador de un juego y la persona que juega. Porque en el medio hay una digamos, si querés, bajada de línea de parte del autor, donde él está expresando un mensaje a través de información. Y después uno, como jugador, la filtra y la recibe, y la puede recibir de una forma o de otra, por el simple hecho de la interpretación que uno le puede dar. Entonces, eso también es interesante, como el chabón, digamos, maneja el tema de la interpretación para decir, a fin de cuentas, un juego no es tan diferente de otros medios. Sin embargo, como decías vos al principio, es comparado constantemente con otros medios, a pesar de ser destacado como cosa única. Claro. Y en todos los medios vos tenés un grado de interpretación de un mensaje que te está viniendo, porque sí, simplemente sí. es un medio por el cual está atravesando información. Bueno, eso también contaba, es como te decía, si un libro te quiere contar una historia y básicamente deja que leas lo que se te canta el culo, no te contó nada. Te dice. Exacto. O sea, si yo te cuento un montón de palabras, pero no te armé una estructura narrativa sobre la cual se desarrolla algo, no hay una historia ahí. A lo sumo habrá un montón de datos, pero no... También la diferencia entre dato e información, ¿no? Pero es como... Nada, es una cosa muy interesante y muy real de que hoy hay mucha gente que flashea que poner algo abierto a que el jugador haga lo que quiera es hizo un juego. Y algunos de los que son llamados walking simulators son un poco así, otros no, otros están realmente muy dirigidos y están bastante bien armados. Pueden gustarte, no, son cosas distintas. Me pareció muy, muy interesante, por ejemplo, la mención de DayZ. Sí, acá. También hablaba, sí. Por que... justamente el hecho de, bueno, acá tenés un lugar, acá tenés armas, acá tenés cosas. Es un campo de juego, literalmente. Exactamente, es un campo de juego donde las personas es como que le aplican todo siempre contenido dentro del sistema de juego, sí. Pero le aplican objetivos propios justamente para poder generar un algo que valga la pena. Uh-huh. Sí, sí, la realidad es que, de hecho, mientras estaba leyendo esto, pensaba en toda esta situación y decía, siempre veíamos la diferencia entre juego y juguete, pero hoy está este concepto que me parece más adecuado, que es el de campo de juego. Es tipo, en lugar, con objetos, y vos uh-huh. jugás como quieras. Que es lo que clásicamente se conocía por ahí como un sandbox. Sí. Que hay gente que lo usa para un open world, pero en realidad son distintas cosas. Sí, totalmente. Y por ahí ponerle un nombre distinto como playfield o campo de juego tiene más sentido para destacarlo como no es un open world, es un algo donde puedo hacer lo que quiera. Pero nada, ponele el Mafia 1 y el 2 y el 3 también, supongo. El 2 sí, pero el 3 no lo jugué. El Mafia 1 era un juego que era open world, pero era 100% lineal. Y lo que hacía el open world era contextualizarte la historia en un ambiente en el cual, uh-huh. si te ibas a dar vueltas, era como, sí, mira, hay gente viviendo, qué sé yo, pero tu historia está en la casa del chabón, en el negocio donde vas a hablar con tu jefe, en el lugar donde tenés que ir a romperle las piernas a un tipo, y así. Y es como, la ciudad servía como esta sensación de esto es parte de algo más grande y era una herramienta para establecer el setting, ¿no? Uh-huh. Que realmente sirve muy bien su propósito. Hoy hablaba de los problemas que había por la no visibilidad de estas reglas en el Nier Automata. Si una misión va estrictamente por un lugar y no me señalizás bien eso, y me voy de ese lugar y me repercute de una forma relevante, porque no diría que es negativo tener ese final, es como, ah, mira, tuve otro final. Pero si después me pasó sin querer un par de veces, es como, uh-huh. bueno, por ahí tendrías que informarme de alguna forma cuál es el lugar donde se desarrolla la historia y cuál no. Entonces hay reglas explícitas, reglas implícitas y cosas relativas a game design que tienen que estar expuestas y tienen que estar aplicadas sobre el jugador para que puedan desarrollarse la llamada interactividad, que acá te dice todo el tiempo relación dialéctica, que es como interactividad suena más fácil de decir, pero sí. Digo, o sea, no hay que anular el término, hay que redefinirlo, me parece. Sí, mira, acá hay una frase que es una línea y media y realmente es como que engloba muy bien varios de los conceptos del chabón. Dice, por ejemplo, la emergence o la emergencia, no de una cosa que es este... Sí, emergente, ¿no? De emergente, claro. Y la agencia del jugador son construcciones mentales. Intentos retroactivos de entender una serie de decisiones derivadas como intenciones propias. Cuando uno crea player-driven games, entonces en realidad lo que está haciendo es adaptando estructuras que fueron inadvertidamente escondidas a través de estas construcciones mentales. Entonces, y creo que un poco inclusive parte de... Inclusive dicho en español es bastante costoso esa frase. Sí, sí, obviamente. Pero fíjate que tiene bastante razón en lo que está diciendo el chabón, porque justamente el hecho de que nosotros hayamos sido, entre comillas, entrenados a lo largo de tantos años de ver determinadas cosas y como encontrar los patrones y como identificar determinadas cosas, uh-huh. ciertas iconografías, puntos por ahí específicos dentro de un juego donde uno sabe que a partir de determinado momento es como que no voy a poder volver para atrás, o a partir de determinado momento voy a estar encerrado en este lugar durante qué cantidad de tiempo. Son todos como cosas visuales y digamos una suerte de lenguaje tácito que fue establecido a lo largo del tiempo. Sin embargo, todo eso es una construcción mental que tenemos cada uno de nosotros adentro. Y cuando, cuando hay algo que encontramos que sale de esa norma, automáticamente es catalogado como, por ejemplo, algo emergente. O, por ejemplo, algo que no fue pensado por los desarrolladores. Cuando me parece que el chabón lo que está diciendo es que en realidad uno por ahí está tan encerrado en esa caja de pensamiento y de entrenamiento que tenemos a lo largo de tanto tiempo, que cuando algo aparece por fuera es como que automáticamente es catalogado de algo extra o algo no contemplado. Cuando, o sea, en realidad simplemente es que no estamos mirando más con una perspectiva más amplia. O sea, más que emergente podría ser coincidente, ponele. Pero básicamente si estás usando sistemas que fueron desarrollados por el juego para ser usados de la forma en la que los estás usando, pero quizás estás interactuando dos o tres sistemas que normalmente no interactúan, no significa que estás reinventando la rueda. Significa que estás siendo inventivo con lo que tenés. Sí. Y eso está bueno, te sentís en ese mindset de estoy descubriendo cosas. Y a la vez el game designer tiene el control de que... tiene un control limitado, ¿no? No es que el chabón tiene el control absoluto, a menos que sea un juego muy restrictivo. Pero al establecer estos sistemas de juego es como que tiene un panorama de qué tipo de cosas puedes descubrir que le permiten a él establecer lo que va a comunicarte, ¿no? Sí. Estaba escuchando justo antes de empezar a grabar un capítulo de Watch Out for Fireballs que hablan del Shadows of the Colossus. Y el Shadows of the Colossus es un ejemplo perfecto de todo esto, la verdad. Casualmente, o sea, fue mucha casualidad que estaba escuchando eso. Y hablaba el tipo de... el plan original del juego, que iba a ser como 64 colosos y querían ver si tenía multiplayer, qué sé yo, y no me acuerdo si inclusive mencionó la palabra MMO, pero de golpe se puso a hablar de los MMO un segundo en una tangente el chabón y dijo, a mí no me gustan los MMOs o los juegos multiplayer que tienen como objetivos en grupo porque me condiciona a qué es lo que está bien hacer en el juego, decía. Dice, en un juego single player yo hay una forma de hacer bien las cosas, pero yo puedo experimentar, dice. Si estoy jugando en multiplayer y yo no desempeño mi rol en el grupo padece por ello, dice el tipo. Sí, a la larga colapsa. Me pareció una observación muy interesante de... obvio que yo sé cuando estoy yendo medio en contra del juego, o que debería, y si me camino dos pasos a la izquierda y me decís que me escapé y me pones un final alternativo, me hincha un poco las bolas. Pero es muy buena esa observación de... está bien que haya un camino real y está bien que te dejen pelotudear dentro de lo que hay. O sea, también contaba de las lagartijas y las manzanas que te dan más vida y más estamina, no respectivamente. Sí. Y la primera vez que jugué yo me había dado cuenta de las lagartijas, pero no había muchas. Y la segunda vez que jugué lo dejé colgado y después escuché en un podcast que las frutas siquiera existían. Nunca me había dado cuenta de que estaban y las podía agarrar y me daban vida. Y son sistemas que están ahí y están ahí, nadie te dice una mierda. Y si los descubrís y los explotás, te dan una ventaja sobre no hacerlo. Y te sentís que descubriste algo, pero claramente están ahí para eso, porque alguien programó que cuando la manzana es consumida por un jugador, su vida sube. No es mágico, no es tipo soy el rey del mundo. Seguro. Es mágico en el sentido de qué buen juego, la puta madre, pero... utilizando el Shadow of the Colossus como mismo ejemplo, también tenés las distintas estrategias a la hora de bajar los colosos. Por ejemplo, el coloso volador, que es el primer coloso volador, mejor dicho, que es el coloso número 4. Cuando yo vi después, mucho tiempo después, un video en YouTube donde el chabón, porque tiene los símbolos en las puntas de las alas, donde el chabón le pega con la espada y el coloso básicamente hace un barrel roll, empieza a volar, digamos, se pone de patas para arriba y hace un tonel. El chabón se suelta y cuando se suelta cae en la otra ala cuando el pájaro está bajando y es como, claro. Sí, yo lo hice eso. También. Y yo no lo había hecho, hice el camino largo que fue irme agarrando por el bicho y pasar de una ala a la otra mientras estaba haciendo toda esa volterete, qué sé yo, y fue como, sí, o sea, tiene mucho sentido y sin embargo no hay nada que te lo explique, pero tampoco hay nada que te lo prohíba, porque estás dentro de las leyes del juego y estás haciendo lo que el juego y los sistemas del juego te permiten. Sí, o sea, hoy hay mucho que es emergente, entre comillas, realmente por los sistemas de física de los juegos. O sea, es un poco lo mismo que en la vida real. Vos estás limitado por un set de leyes en tu vida. Por eso habla de que el gameplay es una simulación de la vida, básicamente. Uh-huh. Y lo que haces es descubrís qué puedes hacer dentro de ellas. Entonces, hoy, que tenemos muchos juegos que dependen de física y que la física computada tiene, por un lado, glitches y errores re locos, entonces puedes hacer algunas cosas que probablemente no pensó ningún developer. Pero por otro lado, también puedes hacer cosas que no son la forma de solucionar el puzzle, pero causan lo que necesitas para hacerlo, ¿no? Como explotar cosas del estilo de... Había un juego que no podías agarrar un objeto muy grande, pero podías agarrar un objeto chico y podías apoyar el objeto grande en el objeto chico, entonces podías levantar el objeto grande sosteniendo el objeto chico, porque estaba hecho así el juego. Uh-huh. Y el peso no te afectaba realmente, sino que era este es grande y este chico nada más. Pero la física funcionaba y había gente que explotaba eso. No me acuerdo qué juego era, pero hacían pelotudeces así que apilaban cosas en una pirámide invertida pelotuda y podían mover cosas que normalmente no podrían, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas es interesante y realmente estás, entre comillas, rompiendo el juego. Pero también es como que, a menos que haya un bug o algo que realmente pueda causar un problema en el juego, el sistema lo soporta. Entonces es como... si el sistema no estuviera definido para poder soportar esas cosas, no estarían ahí para descubrirlas. O sea, el sistema sería mucho más irrelevante. Sí, inclusive lo que también habla, más que nada al principio el chabón, es que donde quiera uno que digamos corra la vara hacia un lado o hacia el otro en respecto a player agency, o sea, si uno le da el 100% del player agency justamente al jugador o se lo quita completamente, es como que es una mierda, porque si por ejemplo en el caso de DayZ, donde casi por completo el juego pasa por el player agency, realmente justamente lo que vos decías antes, es un lugar donde tenés objetos, donde tenés cosas, donde tenés un escenario. Y allá vos. Y vos créate tus cosas. Y es como que el juego simplemente te ofrece un set de reglas en donde moverte. Pero no hay nada más que eso. El objetivo te lo estableces vos, digamos. En el Minecraft pasa lo mismo. Y sin embargo, me parece que lo encara mejor. En el sentido de que hay más sistemas con los cuales interactuar. Entonces. Uh-huh. Mientras que los objetivos seguís haciéndolos vos y seguís decidiendo vos cuál es el juego para vos, digamos. Tenés todo el sistema de crafting y todo eso que te permite sentir un nivel de progresión y apuntar hacia un... justamente un objetivo, pero un goal, ¿no? Un fin, no un objetivo. Quiero tener una casa de piedra de... que tenga un horno y tal cosa. Y es como, tengo que ver cómo mierda hacer eso. Y te pones a ver cómo hacerlo hasta que lo haces. Entonces, podés armarte un objetivo mejor. O más complejo y más interesante. Y más que te lleve a situaciones de juego. Que en un DayZ, que tu objetivo puede ser básicamente tres cosas. Voy a matar muchos zombies. Voy a no ser matado por muchos zombies. Hasta donde pueda y después morirme, o voy a matar muchos jugadores, o voy a no matar tantos jugadores. O sea, son cuatro cosas, matar o morir todas, y es como no hay juego ahí realmente. Es, te puede entretener, puede ser interesante, puede darte experiencias copadas. Eso no es un juego, es una experiencia interactiva, entre comillas. Sí. Nada, y justamente creo que lo mencionaba el PlayerUnknown's Battlegrounds como un ejemplo armado de un juego alrededor de eso, aplicándole sistemas encima, claro, que dice: estás en una isla con tantos oponentes, tenés tanto tiempo, tenés que ser el primero. Y es como solo agregar esas dos cosas: limitación de tiempo y condición de victoria. Ya está. Y es automáticamente es un juego. Se generan muchas de las mismas situaciones y muchas nuevas, de causadas por la urgencia del tiempo, por el círculo, que es, está bien, el círculo es, hay más sets de reglas y cosas, ¿no? Pero al final el objetivo es ese, ¿no? Entonces se genera una sensación de urgencia y como que te hace dudar algunas cosas, que las rondas sean chicas hace que te arriesgues más. Y hay otra psicología de por medio y otras estrategias, sí, y otras cosas. Y la sensación de haber tenido una buena partida o no pasa por distintos lugares también. Sí, sí, totalmente. Y el nivel de inversión tampoco es tan heavy. Porque en DayZ puedes estar 5 días con el mismo personaje y te pegan un tiro y perdiste todo eso. Y en el Battlegrounds la partida dura máximo, creo que... No sé si tiene un límite duro de tiempo, pero no creo que pueda durar más de 40 minutos o una hora. El círculo se va achicando según dónde están los jugadores, entonces no sé si el círculo siempre se termina de achicar a cierta hora o no. Pero bueno, sé que se cierra del todo a veces, entonces genuinamente hay un límite. Pero no sé. Sí, sí, sí, totalmente. Bien. Creo que es un ejercicio muy interesante y si bien hay cosas que... No me quedan del todo claras por el simple hecho de la complejidad con la que, sí, con la es que un habla. Lenguaje muy me parece académico. Que hay un ejercicio muy interesante de lo que es repensar un poco la construcción justamente de los juegos por justamente todo este tema que habla sobre más que nada el divorcio actual que existe entre historia de sistemas y narrativa y actuación sobre esa narrativa, que justamente muy, muy cerca del principio él habla de que los juegos involucran acciones del jugador y tanto el sistema de juego como el jugador son esencialmente igual de importantes porque sin uno no puede existir el otro. Entonces, a ver cómo ese sistema puede interactuar con una historia para que justamente exista, digamos, una cohesión entre ambos y no sean cosas, digamos, súper cortantes o segmentos súper cortantes entre una cosa y la otra y exista una cohesión entre todo, dándole justamente la oportunidad de que el sistema y el jugador existan y puedan interactuar bien y en armonía. Es muy interesante, pero esto involucra, digamos, un cambio de cabeza enorme porque si bien tenés que sentarte primero y leer mucho, me da la impresión, para poder interpretar y poder asimilar todos estos conceptos y realmente hoy, más allá de lo que es la narrativa clásica que se cuenta en cualquier parte del mundo y venimos contando como seres humanos y como personas hace, no sé, 3.000 años, ponele, o 4.000 años, hoy en día no existe algo que se pueda fusionar a la perfección con justamente este tema de tener una respuesta inmediata de una acción que uno toma como jugador. Entonces, creo que sentarse, repensar y abrir la cabeza y digamos, buscarle la vuelta va a ser un laburo largo, difícil probablemente para la gente que se siente a pensar esto, pero puede llevar a resultados interesantes. De hecho, no te digo que a este nivel, pero una visión interesante de cómo los sistemas interactúan con la narrativa, creo que justamente el Nier Automata, por el hecho de cómo maneja... tanto yo diría que sí a este nivel, pero tiene algunas fallas de esas que decía. Claro, bueno, justamente porque también es como experimental en muchos sentidos hora de intentar ver hasta dónde puede ir con ciertas cosas. Bueno, pero lo que propone justamente el artículo es nos estamos conformando con una boludez y tenemos que experimentar más. Igual también lo pensás y hay ejemplos más viejos de otras épocas donde se... Sí, obviamente. La gente... Es medio paradójico, ¿no? Cuando estamos hablando de un artículo en internet, pero cuando la gente no se influía tanto por ahí, por toda la opinión de internet y todo se convierte en una amalgamación de opiniones y como que uno va con la corriente, ¿no? Antes había más autores, entre comillas, de videojuegos más destacados. Ahora está volviendo de a poco eso gracias a, entre comillas, los indies y a los autores mismos que están volviendo por Kickstarters y todo eso, que son todas discusiones que hemos tenido, ¿no? Pero es como que de autores pasaron a empresas que ponen plata porque sale mucha plata a hacer un juego. Y ahora que está volviendo a salir menos o a ser posible hacer juegos de medidas intermedias, están volviendo a aparecer estas voces, ¿no? Uh-huh. Pero lo pensás y decís... XCOM es un juego que te proponía un sistema resarpado así, qué sé yo, y te dejaba hacer lo que quieras con cómo armabas tu nave y todo. Tu no nave, tu base y todo. El primer XCOM, digo, el del año del orto. Y si ponías el hangar de cierta forma con donde estaba todo, entraba un alien y te hacía mierda la base, ¿me entendés? Y te dejaba hacer lo que quieras. Y era como, vas a perder hasta que ganes y la estrategia que armás para ganar es tuya. Pero el sistema está puesto. Y eso es interesante. Y era random el juego cada vez. No es que tenía una progresión establecida. Lo que tenía uh-huh. era un sistema intrínseco de sistemas. Un sistema de sistemas. Una red intrínseca de sistemas que te dejaban a vos dentro de esa red tejer tu juego, digamos. Claro. Y por otro lado, tenés la experiencia más narrativa del planeta, que es el Metal Gear Solid, ponele. Y así como tenía cinemáticas y gameplays separados, tenía infinita cantidad de pelotudeces con la que te dejaba interactuar. Que cada cosa que se te ocurría probar tenía una reacción opuesta, ¿no? Así, bien principio de Newton. Claro. Y es como... La mayoría de los juegos no hacen eso. Y te sentías que estabas descubriendo algo y que el juego estaba dándote una experiencia de vos que no le da a nadie porque vos se te ocurrió solo. ¿Me entendés? No importa si se le ocurrió a todo el planeta también. Lo importante es que si a mí se me ocurre... no sé. Tirarme con la botella de ketchup. Snake se va a hacer el muerto y va a servir de algo. ¿Me entendés? Y es como, eso está bueno. Es interesante y es... Se aplica a lo que dice este chabón, que por mucho tiempo se perdió en la industria. Entonces, ya hubo mucho de esto. Después medio se habló con los términos y las expectativas que esto propone que son inválidas, ¿no? Y ese fue el nuevo estándar. Y ahora estamos tratando de romper ese estándar. Y resulta que romper ese estándar es por ahí volver a un viejo estándar implícito. Pero claro. Bueno. Pero nada, siempre es interesante ver las cosas de nuevo punto de vista. Es un artículo de la hostia, lo voy a terminar de leer porque no la terminé de leer. Pero si se animan al inglés a nivel académico, vaya y pase. Si no, espero que les haya servido esta discusión y que si tienen alguna duda más de qué opinamos, nos la dejen y contestaremos como vamos. O si quieren opinar al respecto, también pueden hacerlo. Pueden pasar por el post de Facebook o pueden pasar por los mensajes de Facebook, etcétera, y nos pueden dejar su opinión si así lo desean. Uh-huh. Ahora bien, nos vamos a ir para cerrar este programa a donde nos vamos siempre, que es al Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones para ustedes, como todas las semanas. Tenemos por un lado un artículo y por otro lado un video que pone, yo diría que pone un poco las cosas en perspectiva. Bien. ¿Vos o yo primero? Adelante. Bien. El artículo que tengo yo es un poco técnico. Está narrado, no citan demasiadas cosas específicas de código o de hardware, pero sí cuentan cómo funciona cómo funcionan partes de la placa de video que tal vez no todo el mundo sabe. Y es de la gente que está haciendo el Dolphin Emulator. Y comenta la travesía para arreglar uno de los problemas más graves que tenía el emulador, que prevenía que pudieran poner algunos juegos como realmente compatibles, porque directamente se volvían injugables. creo que particularmente el Metroid Prime 3 lo tenían listado como jugable y tuvieron que bajarlo a no jugable porque se dieron cuenta de que se volvía una patada en los huevos este tema. Y para resumirlo un poco, la cosa va así. Los tipos emulaban todo lo que es la GameCube, la Wii y la Wii U, ¿no? Lo emulan en este emulador. Y uh-huh. Las consolas teniendo un hardware específico, todo lo que son los efectos visuales que se hacen con lo que se llama shaders, que son programitas que corren en la placa de video, los tienen prearmados y son los mismos para todas las consolas. Entonces, una GameCube lo único que tenía que decir es dame el efecto que tiene este número, este número y este número, acá y acá y acá, y sale, y anda, siempre andaba, perfecto. Y lo decía en un frame de los 60 frames por segundo y era lo necesito ya, y se lo daban. En PC, como hay 75.000 placas de video distintas, los shaders se compilan, es decir, se interpretan en el momento, se construye el programita según lo que se interpretó y después se muestran. Así eso es. Puede tardar más de un frame en hacerse, si es muy complejo. Entonces, lo que pasa es que el emulador a veces tardaba en mostrar esos efectos. Cuando tarda en mostrar uno, no es tan grave. Cuando tarda en mostrar dos, tampoco está grave. Cuando empieza a tener que mostrar muchos seguidos y muestra el primero, el segundo, el tercero, después de vuelta el primero y lo tiene que volver a compilar si no tiene otra cosa, que es un caché, que es un tema aparte, bla. Como que se empiezan a acumular las cosas en un efecto de bola de nieve que retrasa zarpado el juego y hace que haya cortes en el... que haya slowdowns pesados. Esto cuenta la historia de cómo lo arreglaron haciendo un efecto visual gigante que simula todo el chip de video de todo el chip que procesa el video para hacer los efectos en la GameCube. Entonces, en vez de tener todos los efectos on demand, hicieron un efecto al cual le pedís todos los demás efectos. Y funciona igual que el chip específico que tenía la GameCube para eso. Y es una locura lo que hicieron. Medio que spoileé el final, pero es muy loco. Y te cuenta todo lo que hicieron en el medio y te muestra GIFs animados de cómo se veía cada cosa. Y es muy interesante. No sé si lo leíste, pero... Todavía no, me interesa leerlo, pero todavía no lo leí. Es una locura absoluta y la rompe. Aguante bien. Todo. Siguiendo el camino del tecnicismo, podríamos decirlo de alguna forma, me topé con un artículo en PC Gamer sumamente interesante que nos pone en perspectiva con respecto a lo que sería el santo grial de la procesión, del proceso en tiempo real de gráficos de computadora. Bien. Estamos hablando de lo que es el Real-Time Path Tracing / Ray Tracing, que es justamente la forma ideal en donde uno podría visualizar una escena iluminada de forma indistinguible de la realidad, porque utiliza justamente un modelo basado en la realidad de cómo funciona realmente la luz para iluminar una escena. Bien. Entonces, un chabón agarró y dijo, voy a agarrar el Quake 2, le voy a hacer una implementación propia de Real-Time Path Tracing, que es justamente esta forma de iluminación, y voy a ponerlo a correr en una GTX Titan XP, que es hoy en día la placa de video más potente a nivel, digamos, usuario que existe, y pone a correr el Quake 2 en ese modo. Si ustedes ven el video, van a ver que el video tiene como muchísimo ruido de imagen, que es sí, como esos puntitos que no se ve una imagen clara. Lo que significa esto es que el poder de procesamiento de la consola no le da la capacidad de procesamiento para tirar, recibir y procesar la cantidad de rayos suficiente para crear una imagen continua. Entonces, de ahí se obtiene la imagen punteada. Aún así, uno puede ver en esa imagen moviéndose... Se ve zarpado. Que se ve increíble porque literalmente estás viendo ambientes iluminados como si fuera una luz real. Encima, es básicamente lo mismo que pasa en las películas del film grain, ¿no? Sí. Vos sacás una foto en una película de tamaño muy chico, la amplias y los lugares donde la foto... capturó distintos puntos de luz, cuando lo amplias generan en medio vacíos que hace que uh-huh. se vean todos los puntitos. Es lo mismo, es literalmente el mismo efecto, Exactamente. Es como tengo vacíos, pérdida de información por renderizar una resolución mayor de la que puedo capturar. Exactamente. Loco, porque lo hace ver más realista de lo que es. Sí, y pero de hecho, digamos, lo puntual y lo zarpado de esto es que eso está siendo procesado en tiempo real. Cuando sí. Hasta hace no demasiado tiempo se creía, no te digo que un mito, pero era como prácticamente inalcanzable ese nivel. Sí, las por supuesto que estamos zarpadas. Por supuesto que estamos hablando, claro, justamente el tema de luces, sombras, reflexión y refracción de objetos. Uh-huh. Todo eso entra dentro de lo que es el path tracing y la revolución que significaría poder aplicar esto en tecnología actual. El tema está en que el poder de procesamiento hoy no existe todavía para, uh-huh, digamos, la calidad visual que se quiere lograr hoy. Lo más cercano es utilizarlo en un juego como el Quake 2 con una placa como la GTX Titan XP. En el minuto 2, cuando le saca todas las texturas y solo ves es el muy mapa con las luces, eso. Te das cuenta. Te das cuenta de todas las luces dinámicas. Porque también las texturas tienen algunas cosas medio que ya son oscuras por, claro, tener, sí, una sombra pre-pintada y cosas así. Pero acá te das cuenta de que todas las luces son dinámicas en todo sentido y está zarpado. Tipo, las armas como refractan la luz. Sí, porque básicamente lo que hace esto, yeah, es procesar cada fuente de luz como una fuente de luz real y toma, sí, la lente de la cámara, o sea, la cámara en sí que se está moviendo en primera persona, como receptáculo y como punto, digamos, de origen para hacer los cálculos de distancia y de refracción y reflexión y demás. Sí, hace lo opuesto a que hace el ojo. En vez de capturar la luz de afuera, lo que hace es tirar rayos para afuera. Y, uh-huh, si hay una luz, dice, bueno, en este punto recibí luz. En este punto recibí sombra. En este punto recibí una interpolación entre esta luz y esta sombra. Y así es un quilombo. Exactamente. Y todo en tiempo real. Sí. Pero bueno, la cuestión es que el chabón dice que, teniendo esto como base y como ejemplo, él calcula que dentro de unos 15 o 20 años el poder de procesamiento posible para generar esto en tiempo real de forma, no te digo fácil, pero consistente, va a existir. O sea que estamos, sí, a unos 15 o 20 años. ¿En qué resolución estamos elaborando en 15 o 20 años? Por supuesto, pero, por supuesto. Sí. Por ahí ya estamos, pero, todos haciendo cosas holográficas re locas. O siendo gordos en el espacio como Wally, que sería, claro, el mejor outcome, porque nadie está invirtiendo en ir a vivir al espacio todavía. Pero bueno. Sí. Bien, pero zarpado, bueno, se ve muy, muy bien esto. Sí, para la gente interesada en lo que es tecnología de renderizado y demás, es heavy metal, sobre todo teniendo en cuenta que tiene soundtrack de heavy metal de fondo. Además, para poder utilizarlo esto en tiempo real, hay que retrotraerse a un juego de hace 20 años. Sí, sí, no lo haces ahora ni a palos. Zarpado, muy, muy bueno. Bien. Para que todos ustedes nos sigan, gente, pueden hacerlo, por ejemplo, suscribiéndose a nosotros en iTunes, que volvió a andar gracias a la vida y todo que nos ha dado tanto, todas las bolas, uh-huh, esas. Van a iTunes, buscan Spreadshot News y estamos ahí. Si quieren suscribirse directamente, que es lo que más recomendamos, spreadshotnews.com/podcast es el feed, lo copian y lo pegan en su gestor de RSS o de podcast favorito. Y recibirán el capítulo los días martes a las... En realidad el lunes a la noche, pero cuando se publica el capítulo, que oficialmente sigue siendo medianoche de lunes / madrugada de martes, todas las semanas. También Maxi va a estar laburando en armar un nuevo programa para iVox, así que si ustedes nos escuchan por ahí y en este momento nos están escuchando en el sitio diciendo cuándo van a volver, estén atentos, Maxi seguramente avisará cuando esto esté en marcha. Voy a publicar por dos, en dos motivos, digamos. Primero, voy a avisar a través del sitio oficial, cuando esta terminemos estrategia de grabar todo esto, sí, que justamente voy a hacer toda esa movida. Y después avisaré una vez que ya está terminado, funcionando y andando todo bonito. Ahí voy a avisar de vuelta a través de la fanpage, mm-hmm, para que ustedes sepan y puedan pasar por iVoox a suscribirse de vuelta en caso de que no se les actualice automágicamente. Sí, y en el próximo episodio, si todo esto está andando correctamente, daremos el aviso adecuado. Correcto. Bien, también recuerden que estamos trabajando para volver a YouTube, así que youtube.com/spectronews.tv va a ser un punto de interés en el futuro cercano, en el cual se vendrán videos de Vanquish y otras yerbas que estamos en proceso en este momento de grabar. Mañana tal vez grabamos otro rato y cosas así. Así que ténganlo en cuenta. También finalmente voy a tener un sillón en mi casa, lo cual implica que voy a poder volver a jugar más cómodo a las consolas. Y cuando resuelva la situación de cómo tengo que tirar los cables, eso implicaría volver a grabar Mega Man y todas esas cosas lindas. Tengo un par de ideas, tenemos que probarlas. Tengo que comprarme un cable HDMI muy largo también. Y por último, también recuerden que tenemos nuestro Twitter anexo, hermano, primo, whatever. La regla de Guybrush, que es @GuybrushRule en Twitter, donde se publica cada tanto algún juego menor a $20 para la PC, porque así decía la regla de el valeroso pirata, que never spend more than 20 bucks on a computer game. ¿Y por qué no? Exactamente. Eso. Así es como nos despedimos una vez más del Spreadshot Verso. Lo dejamos ir, lo saludamos con tristeza, pero con un poco de alegría, dado que la semana siguiente volverá y nos recibirá en su cálido abrazo hermanal. Y seremos alegres y jolgoriosos una vez más cuando sea la oportunidad pertinente. En el interín pueden hacer un montón de cosas, como por ejemplo dormir, comer, jugar jueguitos o no, observar el universo y las cosas que lo rodean o no, también, que no, y otro set de cosas no determinadas hasta el momento, pero que pueden ser determinadas en cualquier punto particular entre el hoy y ese momento que llegará eventualmente. Así que nos vemos la semana que viene.